Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo tener una segunda cita si es que ya tuvo la primera? Un informe para aquellas personas que, habiéndose citado con una desconocida, desean volver a verla y no saben bien si tienen chance o no la tienen. Acá, en este informe, aparecen los indicios. Fundamental. Los indicios. Usted ya, en la, con solo observar el lenguaje corporal, sí, de la mujer que ha salido con usted. ¿Qué lenguaje? Puede tener un indicio de si habrá una segunda cita. A mí el lenguaje que más me gusta es el corporal. Por ejemplo, si una mujer se saca su ropa y se arroja sobre usted, probablemente tendrá una segunda cita o ni siquiera será necesaria. ¿Qué me quisiste decir? Si en ese caso el lenguaje corporal tartamudea, mejor todavía. Mejor, mejor. Bueno, vamos a ver cuáles son los consejos, porque ha sido preparado esto por nuestro equipo de producción. El equipo de producción estuvo un mes haciendo trabajo de campo. Exactamente, el gran equipo de producción que tenemos nosotros en Radio del Plata. Muy bien. Pues le mandamos un gran saludo y un agradecimiento por todo el trabajo que están haciendo. Sí. Durante la cita, a tener en cuenta durante la primera cita en vistas a una segunda, hay que fijarse en lo siguiente. Claro, un momento, pero usted ya desde que empieza la cita, lo único que hace es estar pendiente de la segunda. Está ansioso. Claro, es una mala política. Está ansioso. Esa. Bueno, a ver. Lo primero en lo que hay que fijarse es, ¿habló de sus exparejas? ¿Y de qué va a hablar? Porque a decir, no lo conoce todavía el tipo. Pero a mí me molesta, ¿eh? Yo enseguida, cuando tengo la primera cita con una mujer y me habla de su expareja, yo le digo, un momento. Y nada más. Bueno, no, señor. Porque nada más, porque enseguida comprendo de que por ahí la mina se levanta y ni siquiera la primera cita tiene lugar. Hay problema cuando es usted la expareja. Problema. Sí, el peor caso es el de la despechada. Ah, sí, no me gustan. Uy, no, también. Señor. Que viene de una mala experiencia. Claro, y cree que todos somos iguales. Entonces yo enseguida le digo, un momento. No, no se apresure a sacar número que hay también para usted, le dice. Y le cuenta su mala experiencia. Una más, y no, otro dice, ¿no dejaba de contestar el teléfono para hablar con otras personas? O aún peor, ¿se comportaba misteriosamente sobre quién llamaba o se iba para hablar? Sí, eso desde que nos conocimos. ¿Se iba para hablar? ¿A dónde se iba? No sé, porque se iba. Pero no la voy a seguir. ¿Qué hace usted en una primera cita? Se sienta con la mina se levanta. Hay gente que se levanta mecánicamente para hablar por teléfono, como Moreira. Va sentado en una mesa y lo llaman por teléfono. No hay nadie. Pero el tipo igual se levanta y dice, bueno, se va de querusa. Bueno, esta chica hizo eso, volvió a las 2 horas. No. Una conversación, bueno, por lo menos volvió. Ya es un indicio fuerte. Volver después de 2 horas es un indicio sí. Categórico. De todos modos, yo creo que es uno el que debe tomar iniciativas y empezar a impresionarla. Sí, pero cuidado, porque usted, ¿cómo la va a impresionar? ¿Con trazo grueso o no? Yo normalmente hago una prueba, una pequeña prueba, sí, que consiste en pararme en ponerme en cuatro patas y levantar una de ellas. No, señor. Y la miro como diciendo, ¿quién puede lo más, puede lo menos? Esa acrobacia canina, si eso no da resultado, no, lo que generalmente ocurre, trato de impresionarla a partir de la inteligencia. Está muy bien eso, ¿eh? Entonces finjo ser médico. ¿Usted? Inmediatamente. Usted se vio el prestigio social que tiene el médico, no lo tiene nadie. Sí, es verdad. ¿Y, pero quién? ¿De qué le habla? Bueno, sus pacientes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué calor? ¿Qué hace? Soy médico. O si la mina empieza a hablar de su expareja, sí, si mi expareja, momento, soy médico. Pero hay un problema, le puedo decir, ¿ah, sí? ¿De qué especialidad? Especialidad general. Clínico, se dice. ¿Eh? Clínico. Ahí está. Pero, pero apréndaselo bien. Porque... Bueno, no importa. ¿Y si ella fuera médico también? ¿Cómo? ¿Y si ella fuera médico también? Le dijera, qué casualidad, yo también. Entonces digo, la verdad, soy abogado. Es mejor no empezar mintiendo. Lo dice como abogado. Y lo digo como abogado, ¿no? Yo tuve una relación muy importante con una chica. Bueno, también, en la primera cita, le dije, mira, soy médico. Esto te lo digo como médico. Médico. No. Empecé a hablar, cosas, las enfermedades. Son terribles. Por suerte estamos nosotros los médicos y médicos. Ah, señor, por favor. Y ella naturalmente se enamoró. Empezamos a salir, nos vimos. Bueno, yo cada tanto fingía tener que retirarme intempestivamente, urgencia. Por una urgencia me voy, por una urgencia y me iba. Y un día me dijo, mira, mi hermano está enfermo. ¿Qué le duele? Dije yo, ¿no? Y bueno, me pintó un cuadro ahí. Yo le dije más o menos lo que me parecía, pero le dije, espera un momento, espera un momento. Y fui hasta mi casa, me fijé por internet, escarlatina, qué sé yo, todos los síntomas, y más o menos le dije, bueno, mira, no es nada, es, seguramente, y bla, bla, bla, bla. Pero... una señal de alerta. Claro, sí, y me compré algunos libritos de medicina para tener alguna respuesta, sí. Cada tanto me consultaba, bueno, tengo... en la cabeza como una... dolor de cabeza, le digo. Bueno, sí. Y fui estudiando, porque mis respuestas me parecían insuficientes. Hasta que me recibí. ¿Usted es médico? Soy médico. Qué casualidad, yo también. Bueno, en realidad soy abogado. Otro síntoma, otro detalle a tener en cuenta. Desapareció un tiempo sin explicación o pasó la mayoría del tiempo con sus amigos. ¿Qué amigos? Ese está equivocado. ¿Qué amigos? No, que trajo los amigos. Ese no, es un mal indicio. Pasamos al siguiente. Llegó ebria. ¡Ay, no, me gustó! Salió. O se emborrachó durante la cita. Ah, esa sí que va, tendrá otra cita conmigo. Sí. Por eso es fue. Es un gran indicio de una cita ciegas y ebria. Y ebria. Y llega la tipa. ¿Usted es el médico o el abogado? Si realmente está muy ebria, puede decir usted, soy el médico, sí. Yo el abogado. Está muy bien, está muy bien. Siguiente. Siguiente puede ser... maldijo constantemente. Detalles. Ah, ¿ese es un mal síntoma o un buen síntoma? Es un mal síntoma. Ya no distinguimos los síntomas. Son detalles a tener en cuenta en la primera cita. Claro, usted no tiene en cuenta en una primera cita si esta chica empieza a maldecir constantemente. Sí. Por ejemplo, me caigo y me levanto. No, bueno, O, qué sé yo. Si bufa. Si dice malas palabras. Como esa. No, si bufa. Usted habla, cuénteme algo, a ver. Bueno, el otro día uno de mis pacientes es un mal indicio, ¿no? ¿O es sí, bueno? Seguro, todos son malos indicios, salvo que uno sea como yo que interpreto. Siempre trato de darle una cosa positiva, ¿viste? A la vida. Sí, pero ella bufa, levanta los ojos, bueno, hace gestos. La New Age nos ha enseñado que hay que saber sonreír y convertir la adversidad en un. A lo mejor ella me está poniendo a prueba. El otro día, por ejemplo, una vecina a la que yo pretendo me dijo, mira, me das asco. Bueno, sí, bueno. Es categórico. Y yo le dije, ¿sabes qué te pasa? Le digo, tenés miedo de amar. Tienes miedo de enamorarte. Sí, claro. Sabés que por mí podés sentir algo tan intenso que te asusta. No, dijo la mina, se enojó la mina. Claro. Me das asco, ¿me entendés? Lo intenso es el asco. Claro, claro, sí, sí. Mirá cómo me río, le decía sí, yo. Sí, peor. Sin poder evitar que mi ego se sintiera acariciado por semejante muestra de desesperación íntima. Sí. Otro indicio terrible. Descubres que tu cita mintió sobre quién era realmente o sobre sus intereses. Como el abogado recién. Claro, como, igual como que el abogado. Pero usted le pregunta enseguida quién eres realmente y cuáles son tus intereses. No, no lo pregunta. Eso sí. uno se lo pregunta a los 30 años. Pero va surgiendo en la conversación, va surgiendo. Ya, siempre surge soy, eso, ¿no? Soy fulana, o mengana mejor en este caso, y mis intereses son... Estos y aquellos. Claro. Ahora, es importante, por ejemplo, la cita es en un restaurante, por ejemplo, sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Es importante lo que usted pida para comer? Es importante para el mozo. No, para el mozo, sí, señor. Pero, ¿usted dice para qué? ¿Para el nacimiento del romance? No, para mantener cierta etiqueta. Si usted pide cosas que... pide un churro, por ejemplo. Sí. ¿Churro? El churro... ¿Masa frita? Pero sí, eso hablamos eso. Ayer. Ajá. Pero se ensucia la ropa, no puede pedir algo así. No, bueno, pero ese es otro asunto. Lo que estamos viendo ahora es si esta mena nos va a dar bolilla o no. No, está visto que no, que por lo ¿cómo visto está hasta visto ahora que no? Y hasta ahora esos indicios se han cumplido. Es un timorato. Mira, otro indicio que hay que tener en cuenta es si no hace contacto visual contigo. Ah, eso es verdad. Y sí con otro. No, pero usted sabe, tiene que buscarle la mirada todo el tiempo. Si ella... No, tan así... con más sutileza. Ella lo va circundando. Nunca le clava la mirada, pero lo sí. Circunda. Pero eso es bueno, quizá, ¿eh? Sí, yo prefiero que no me mire. A veces, de ese no mirar, surge la posibilidad de una segunda cita. La siguiente. Ordena algo por ti sin preguntarte lo que te gusta. Fíjate, ya se para mí. Como... Claro. Mozo, claro, le pide. A este, tráigale... Un churro. No, tiene que preguntar. Claro, porque es que ya se está perfilando como... No, pero eso no, tampoco, estoy en desacuerdo con esa pregunta. No tiene que ver sobre una futura cita. No. Lo que hay que ver es si a la mina le gustaste. Eso. Y ¿le sí. gustaste o no le gustaste? Entonces... no hay que apurarse. Hay tipo que dice, ¡y! ¿La está pasando bien? No, no. Se sentó la mina, no terminó de sentarse. ¡Y! Está bien, ¿no? ¿La está pasando bien, eh? No, señor. Espere un poco. Esperé 5 minutos. No. ¿Y qué podemos hacer para gustar a la chica? Es difícil. Bueno, eso, señor. Ya se lo acabo de decir. Tratar de seducir, ya sea con la prueba esta... No, eso no sirvió. Patas, con la profesión de médico... o con un acto de arrojo. ¿Lanzarle algo? Sí. los actos de valentía son muy bien vistos por las mujeres. Yo tenía unos amigos que fingían asaltarme. Yo caminaba con las mujeres que conocía y ellos salían desde el quicio de una puerta sí. en la oscuridad y me asaltaban, ¿no? Y, o sea, con violencia. ¡Es un asalto, señor mío! Y qué sé yo, denos todo su dinero o lo mataremos, decían, ¿no? Eran un poco teatrales. Sí, sí. No eran muy convincentes en ese sentido porque exageraban, tenían una actuación demasiado teatral, declamatoria. Un parlamento largo, sí. ¡Han terminado tus hazañas! Y entonces yo fingía golpearlos, incluso ellos esgrimían armas. Ah, tenían un revólver y cosas sí, así. Sí, y, sí, esgrimían armas. Y yo se las quitaba o cosas por el estilo. Bueno, entonces se iban, huían. Ya. ¡Huimos! No lo dices. Era, enfatizaba mucho. Sí. Y ella, ella decía, ¡ay! Dice, miércoles. Dígame, mi héroe. Sí. Y se enamoraba. Así están. Ahí mismo. Fácil. Qué raro, algo tan instantáneo con su pero cómplice. ¿No es arriesgado eso? Imagine que un día, por lo que sea, le asaltan de verdad. Eso es lo que me pasó cierta vez. Surgieron los que yo creía mis amigos. Me sorprendió que hubieran cambiado de estilo teatral. Más contemporáneo todo. Sí. Por empezar, el primero se acercó y me dio una piña que me acostó. Entonces yo escupiendo dientes le dije, no, no sobreactúe, Roberto, le dije. Y entonces había uno que tenía, esgrimía un arma. Y, un revólver. Esgrimía un arma. Traté de quitársela y el tipo me tiró un tiro. Me afanó toda la guita, me desnudó a mí. ¿También? Y a ella también. Y entonces, bueno. ¿Le untó un en miel? Se enamoró ahí mismo. Otro indicio a tener en cuenta es: descubres que está casada, saliendo con alguien, o que quiere una relación abierta. ¿Que tiene una relación qué? Que quiere una relación abierta. Claro, integrar a su marido. Pero son distintas opciones. ¿Qué es una relación abierta? Jugar con dos barajas. Ah, yo creí que era así. Señor, tiene una relación abierta. Es una zanja, ¿no? La relación abierta. ¿Cómo va a ser que tiene la relación abierta? Quizás. ¿Cómo es que descubre que está casada? Porque claro, aparece el marido. Usted está tranquilamente ahí, sí, porque soy médico. Sí. Me gusta tanto la poesía. Recitaré para ti, no, amada mía. Esto es el casado. Ronco son, hace del mar la resaca. Bueno, Cae el tipo. Dice, ¿qué está pasando aquí? Y usted está recitando a medio recitar. Sí, no, usted. ¿Quién es usted, señor? Y la mina sigue mintiendo. El mozo, dice el camarero. No. Bueno, ya le he dicho, un churro. No, el marido. Y bueno, y ahí, no me digas que eres casada. Sí, dice el marido. Y bueno, sí, no, bueno, hace falta ya que yo le describa. Pero en ese momento ella tendría que elegir y decidir. Claro, elige. Elige. Pero o tu marido o yo. Ya hace 5 minutos que nos conocemos. Claro. Pero a mí me gusta jugar fuerte. ¿Cómo era tu nombre? Giselda. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, elige. ¿Tu marido o yo? Mi marido. Sabía. Siempre lo supe. Que me ibas a dejar por el primero que apareciera. Una mujer así no interesa una segunda cita. No. ¿Tenemos algunos consejos para después de la cita? Después de la primera cita, a ver qué ocurre. Efectivamente. Por ejemplo, no responde a las llamadas, mensajes de textos, correos o cualquier otra cosa. Claro, usted lo empieza, al otro día enseguida la llama. Y llama. Aguanta un rato. Un poco. Yo vuelvo de la primera cita, llego a mi casa. Primero aguanto, ¿no? Sí. Aguanto porque para que sienta... Me extraña. Y a los 10 minutos la llamo. No, espere, señor. ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece, no, chico? No. Ah. Ahora sí, si le suena el teléfono, usted siempre piensa que es ella. Sí, y le digo... sabía que me ibas a llamar enseguida. Hola, dice... Es otra persona. ¿Está usted interesado en abonarse al número de personal? Sí, claro. Bueno, pero ¿qué? ¿No contesta esta mujer? No contesta esta mujer. Bueno, eso es un mal indicio. No, sí, no. No le gusta. Es muy probable que incluso te haya dado un número que no es el de ella. Sí. Sí, claro. Estación de Atocha, reserva. Sí. O quizá el de otra mujer. Ah, hola, estación de Atocha. Soy otra mujer. Pero a lo mejor es el de otra mujer o de otro hombre y usted puede quedar con él y tener una primera, segunda cita. No, pero cita. Ya me enamoré de esa. Ya se empecinó. Y ya me empecinó. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque soy así. Pero no, pero si la vio, una cita tuvo. En la proclive. En la segunda puede tener un desengaño espantoso. ¿Qué otra cosa es mala? Tu cita te deja plantado, es decir, no acude a la primera. Pues si no acude a la primera, claro, mal acudirá. Ese sí, no, eso, es un mal... Sí, muy mal indicio. Es muy difícil que haya una segunda cita si no hay antes una primera. Salvo que usted tenga la precaución de tener primeramente una segunda cita. ¿Qué es mejor? Es mucho obviar la primera cita, considerarla un trámite innecesario y pasar directamente a la segunda. Sí. Bueno, no, yo le recomiendo. Escúcheme, no me importa cómo se llama usted, vamos a la segunda. Arranquemos la segunda. Sí, y ya después, ya cuando se conozca y tenga más práctica, ya tendrán la primera. Claro. Cuando estemos aburridos el uno del otro, tendremos. Ahora, si la primera cita es interrumpida, por ejemplo, si ella le dice, discúlpame, pero no me siento bien, me voy a ir a mi casa. Bueno, eso es mentira. ¿Es mentira? Sígala, o... Ah, no, pero usted la tiene que llevar. Te llevo, le dice. Sí. Te llevo. Y usted la lleva. ¿La lleva y la deja en la puerta de la casa o la acompaña? Sí, la deja en la puerta de la casa y se queda espiando. Eso es lo mejor. Después de la primera cita... Después de cada primera cita me quedo enfrente espiando. Y si la mena me dijo que se iba temprano porque estaba cansada y a los 15 minutos sale... Le digo, ¡ah! No, desde atrás de un árbol y le enrostro su actitud. Señor. Y de esa manera cae enamorada. Yo le voy a contar algo que me pasó con una dama, ¿no? Bueno. Resulta que se interrumpió la primera cita. ¿Qué le pasó? Bueno, estábamos en un restaurante y se cayó el techo. Pero, señor, ese sí, es una interrupción, es un techo, ¿no? Contundente. Puede pasar. Sí, sí, bueno. ¿Estás? ¿Qué tal? Bueno, no sabe lo romántico que soy. A mí la poesía me gusta mucho. Ruge el callao, ronco son. Se cayó el techo, las personas huyeron, una para cada lado. Me lo busqué entre nubes de polvo y personas que huían de ahí, pues bueno. Pudimos subir, no fue para tanto, pero no la encontré. No la encontré. Pasaron los años, muchos años. ¿Años? Sí, sí, sí. Y la vi en el colectivo. La vi en el ómnibus. Me acerqué. ¿Te acordás de mí? Le dije. Haciendo que sí con la cabeza. Sí. Y ella me dijo, no. ¿Te acordás aquella noche que se cayó el techo? No, no me acuerdo. Es raro, no acordarse de algo así. Pues, de usted se puede olvidar. Es raro que no se acuerde porque... Sí, sí. Bueno, entonces la mena se bajó. Se bajó del colectivo y se fue. Y yo no pude bajar a tiempo. Otro desencuentro más. Entonces, al día siguiente me bajé en la parada del colectivo donde se había bajado ella y empecé a recorrer el barrio. Incluso tocaba el timbre de las casas con distintos pretextos, que vendía sábanas, que era los mormones. Y a ver si salía la mena, ¿no? No salía. Empecé a decir que era del censo. Pero el censo no es fecha del censo. Eso ¿no? es lo que me decían todos. No, claro. Le digo, pero... Yo soy un censista... Que estoy atrasado en el trabajo. Nada. 6 años. 6 años. Recorriendo las casas, nada. Sí, pero eso es amor. Usted estaba realmente enamorado. Sí, no, estaba. Empecinado. Empecinado. Obsesionado, como dice el señor. ¿No será usted proclive? Sí, lo soy. Pero. Bueno. Un día toco el timbre y sale la mía. El destino. Eso es lo que le dije yo. ¿Quién es usted? Me dijo. El destino. ¡No! Yo le dije el destino. Y la mina me miró. Y me dijo, durante todo este tiempo he pensado en ti. No puede ser. Incluso el techo no se cayó porque sí. Mi sentimiento era tan fuerte que las vigas se dieron. ¿Lo volteó? Y después traté de huir de ti. Aquella vez que te vi en el colectivo, una voz interior me decía, abrázalo, dile que lo amas. pero no, huí por miedo. Por miedo a quererte tanto que el alma explotara. Me conmueve lo que dice. En realidad le estoy mintiendo un poco. La mina me dijo que no estaba interesada en convertirse. Cerró la puerta en la cara y se fue. Ah, bueno. Pero qué lindo hubiera sido, ¿no? Creo que una segunda cita es siempre un énfasis innecesario. La mejor segunda cita es una segunda cita con otra persona. Porque veo que a veces después de primeras citas muy exitosas, se repiten las mismas locaciones, dicen, ahora nos vamos a juntar cada mes de marzo, sí, en este mismo lugar, sí, a esta misma hora. Sí. Hagamos una cita para dentro de 10 años, aquí mismo, en la Galileo, donde nos conocimos. Sí. Hagamos un reencuentro de los alumnos del colegio secundario. Todo programado. Hagamos un reencuentro con los parientes que hace mucho que no vemos. Un reencuentro es una porquería, señor. Así que tengamos cada uno siempre, aunque sea con la misma mujer, siempre la primera cita. Pausa.